oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González, que lo veo así como bastante desabrigado. Mira, yo si fuera tu mamá te diría, nene, abrigate, está fresco, hasta con la estufita al lado, bueno, bien. Yo estoy así tipo bufanda, saquito de lana, adentro de casa, con la estufita, que no sé cuánto me vendrá después de gas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Veremos. Que crucemos los dedos. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook, oidmortales2011, a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página, oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía a través de la página de www.laretaguardia.com.ar y seguramente en otras radios del interior nos estarán retransmitiendo o saliendo en vivo. No sé si Luis tiene esa información a mano. Si no, sabemos que tenemos siempre amigos en otras radios que nos retransmiten, ¿verdad? Sí, sí, sí, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, Radio Nauta de La Plata FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 y también nos está retransmitiendo en estos momentos en forma simultánea Radio Neuquén, www.radionewen.zonasinergia.com.ar. Bien, hoy tenemos un programa con dos entrevistas. Una será un abogado que tiene que ver con temas de cuidado de los animales, de la ley de defensa del animal, la ley contra el maltrato de los animales. Una ley que aparentemente quiere llamarse Conan, como el perro muerto o clonado, qué sé yo, del presidente actual. Nada, vamos a charlar con el doctor Mauricio Trigo, él es un especialista en el tema del derecho animal, así que vamos a ponernos un poco en tema, porque bueno, los temas de salud no solamente tienen que ver con las personas, también tienen que ver con todos los seres que nos rodean, y en este caso con los animalitos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos una entrevista con Jonathan Valdivieso, ¿no, Luis? Sí, sí, bueno, él es el abogado, es uno de los fundadores del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y bueno, se está haciendo toda una campaña, se está haciendo toda una movida en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires para debatir el código urbanístico, ¿no? Algo que nos tiene todavía pendiente el gobierno de la ciudad, Jorge Macri, y queremos saber con él cómo viene organizándose en los barrios estos. Hubo una reunión el sábado 6 se hizo un encuentro con distintas organizaciones y distintos grupos barriales de la Ciudad de Buenos Aires para debatir un poco cómo llevar adelante la contrapropuesta, vamos a decir, que se haga al gobierno de la ciudad. Pero lo vamos a charlar con Jonathan, que él está ducho en este tema, sabe mucho y qué es lo mejor que nos conviene hacer a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para vivir en una ciudad mejor. Bien. Jonathan, ¿estará ya para conectarse o tendremos la oportunidad ya de poner nuestra primera pauta y un tema musical? No, podemos ir a la primera pauta y a algún separador. Bien, muy bien. Adelante, Nacho, usted ya sabe. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Estamos a full, un paso doble. Quienes me conocen saben y saben el porqué de esta música, que la traigo conmigo, España Gañí. Nada, y los que venimos de estas familias gallegas, escuchamos esta música y se nos mueve. Para mí es una música que me mueve emociones, que me mueve alegrías, recuerdos y nada. Recuerdos, digamos, dejémoslo así. Bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Y ya está en comunicación y está conectado con nosotros nuestro querido amigo Jonathan Valdivieso, que ya varias veces ha estado en este programa y que hoy vamos a charlar sobre qué, Luis, con Jonathan, lo habíamos dicho. Bueno, habíamos anunciado que queríamos hablar con Jonathan para que nos comente un poco cómo se están desarrollando todas las movidas barriales para debatir el código urbanístico que el gobierno de la ciudad propone, pero lo tiene ahí medio como que tapado, ¿no? El pasado sábado 6 hubo un encuentro de distintas organizaciones y agrupaciones barriales, y bueno, nos interesaba que comente Jonathan, nada, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que propone el gobierno? ¿Qué es lo que está tapando el gobierno en este debate? Así que bueno, Jonathan, gracias como siempre por atendernos, informando sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias como siempre por la invitación, ¿no? Y por tener estos temas en la agenda pública. Bueno, el gobierno comenzó nuevamente, abrió el debate por la modificación del código urbanístico. Es algo que no es nuevo, ¿no? Hace 2 años o más que el gobierno cada tanto reabre el debate, porque realmente hay muchos barrios que están sufriendo consecuencias negativas muy fuertes con relación al código urbanístico que se votó en el 2018. Principalmente, por una parte, los barrios de casas bajas, que están perdiendo la identidad de sus barrios por la sobreconstrucción habilitada por el código. Y por otra parte, otros barrios que ya están sobredensificados y están viviendo colapsos de servicios públicos alarmantes, ¿no? Principalmente la zona del centro, como Caballito. Incluso aquí en el microcentro, en el casco histórico, estamos viendo cómo hay problemas de luz bastante fuerte, ¿no? En problema de tensión en toda la zona. Bueno, ese tema de los servicios públicos también es una derivación de la mala planificación. ¿Por qué? Porque el Código Urbanístico en el 2018 habilitó, incrementó la capacidad constructiva en toda la ciudad, pero no estableció una obligación de correspondencia de los servicios públicos con lo que se construía en la ciudad, ¿no? Hay como una disociación. Por una parte, se puede construir todo lo que habilitó el Código Urbanístico, pero no hay un control efectivo de la capacidad de carga de los servicios públicos frente a esa construcción. Ese es uno de los graves problemas que ha tenido este código en los últimos años. Bueno, el código se votó en el 2018, cada 4 años se tiene que evaluar. El gobierno tendría que iniciar procesos donde la ciudadanía evalúe qué cuestiones salieron mal y qué cuestiones salieron bien de ese código. Bueno, esa evaluación es la que se está haciendo esperar, ¿no? Se tendría que haber evaluado el código ya en el 2022, hace 2 años. Las asambleas en distintos barrios se organizaron, lograron instalar el código urbanístico. Recordemos que este tema fue un punto de los discursos de campaña de todos los candidatos a jefe de gobierno, ¿no? Y todos se comprometieron de que el código realmente estaba afectando a la ciudad y que debería modificarse. Bueno, ganó Jorge Macri, pero esa modificación todavía no llegó. Hace 2 semanas, el gobierno, en estas reiteradas convocatorias a debatir el código, inició un nuevo proceso, convocó a la ciudadanía a discutir el código urbanístico, pero llamativamente el borrador del texto de la propuesta del gobierno no aparece, no apareció ni en esa reunión ni sigue sin aparecer hasta el día de hoy. Es decir, convocaron a la ciudadanía para que opinemos sobre algo que todavía no nos presentaron o no existe, ¿no?, públicamente. Y además otorgaban a la ciudadanía 2 minutos para que podamos diagnosticar y hacer propuestas integralmente de toda la ciudad, lo cual parece una burla, ¿no? Dar 2 minutos para que se pueda opinar de todos los problemas y de la propuesta que necesita la ciudad de Buenos Aires. Así que ese tema, en esa situación estamos con la discusión del código urbanístico y la participación un tanto falaz por parte del gobierno. A raíz de eso, ya como comentaba, la ciudadanía se vino organizando, ¿no?, planteando propuestas. Hay como 8 barrios que ya elaboraron proyectos de ley para modificar el código urbanístico, porque son justamente los barrios más afectados. Recordemos que ya hubo 3 barrios que lograron modificar el código para sus manzanas, que son el barrio River, el barrio que se denomina oficialmente Barrio Parque General Belgrano, la zona de Bajo Belgrano y un sector conocido como Loma de Núñez, en la Comuna 13, en el barrio de Núñez. Bien, esos 3 barrios lograron modificar el código urbanístico y luego hubo 8 barrios que presentaron proyectos de ley para modificarlo y que están así esperando que el gobierno decida debatirlos en la legislatura. Son los barrios que están sufriendo las consecuencias más negativas, repito, y por lo tanto están en una extrema emergencia y necesitan una modificación urgente de ese código urbanístico, que más allá de la discusión integral que podamos plantear de la planificación de la ciudad, hay ciertos sectores de la ciudad que necesitan una solución inmediata y no pueden esperar una nueva planificación integral de la ciudad o que el Estado cumpla con cada uno de los procedimientos que establece la ley para discutir esa evaluación integral del código. Así que por una parte estamos nuevamente insistiendo que la legislatura trate esos proyectos de ley, que dé una solución inmediata, porque también recordemos que a medida que pasa el tiempo, estos barrios, desarrolladoras o propietarias, van tratando de consolidar la normativa, ¿no?, a través de la presentación de proyectos de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que a futuro se pueda modificar la normativa para proteger un barrio, esa normativa, la gran discusión es si debe respetar o no los expedientes que están en trámite de permisos de obra, o claro, debe respetar permisos de obra ya otorgados. Sino que suele suceder que se vota la normativa y durante varios años se siguen construyendo edificios con la normativa anterior. Y eso no puede suceder porque estos barrios realmente la están pasando tan mal que no puede estar 4 o 5 años sufriendo las consecuencias del código anterior teniendo una ley nueva aprobada, ¿no? Entonces, uno de los grandes discusiones que se tiene que dar es, bueno, la nueva ley que se vaya a aprobar, ¿a partir de cuándo se aplica? ¿Cuál es la línea de corte? Porque si no, vamos a aprobar una ley que por varios años no va a tener incidencia en la realidad, y justamente eso es lo que la mayoría de las asambleas no quieren. Jonathan, vos mencionaste un tema que es muy evidente aquí en el barrio de Villa Crespo, está pasando los cortes de luz por la gran construcción de edificios nuevos sin una ampliación también en la infraestructura. Pero también está, creo, la problemática de lo que significa desde el punto de vista del hábitat, porque quizás en una cuadra de casas bajas te plantan dos edificios de 15 pisos y vos tenés una casita con un fondo y que tenía sol, luz, aire, ventilación, y de golpe te aparecen un muro de 30 metros. Eso también es para contemplar, ¿verdad? Totalmente. A ver, el Código Urbanístico trajo problemas a nivel de, al permitir las obras de construcción, no consideró debidamente los impactos que iba a generar en la ciudad existente, ¿no? En los inmuebles ya construidos. Por una parte, en lo que tiene que ver con la pulmón de manzana, por otra parte, en los edificios que ya estaban consolidados, por otra parte, cada vez que se construye una obra, lamentablemente estamos viendo que casi resulta, o mejor dicho, no es algo que deba ocurrir, ¿no? Pero ocurre que si te construyen un edificio al lado, terminan dañando inevitablemente tu vivienda. Hay como una aceleración en la construcción y una mala praxis en la construcción que termina afectando ahora de forma casi generalizada las viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Así que por una parte están todos los problemas que conlleva la construcción en la ciudad o la sobreconstrucción permitida, y también la desregulación del control de esas obras cuando se van a construir, ¿no? Que tiene que ver con pérdida de iluminación, colapso de servicios públicos, pérdida de suelo absorbente, pérdida del pulmón de manzana, etcétera, etcétera. Por otra parte, están cuestiones generales de la ciudad relacionadas con lo que se suele llamar la mixtura de uso, ¿no? La compatibilidad de los usos comerciales, industriales, con el uso residencial. Y eso lo vemos allí en Villa Crespo, por ejemplo, con el tema del Movistar Arena, ¿no? Hay un gran estadio instalado en un barrio residencial. Lo vemos en los polos gastronómicos a cielo abierto, por ejemplo, el que está conformándose y consolidándose en el casco histórico, en Devoto, etcétera, ¿no? Donde la cantidad de locales gastronómicos está afectando a la vida residencial de esos barrios, ¿no? Entonces, con el tema de la mixtura de usos, hubo un gran problema que el código no estableció límites a las intensidades. No es lo mismo tener un restaurante en la cuadra que tener 10, no es lo mismo tener un boliche que tener 3 boliches en la misma cuadra, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cuestión de la intensidad de la mixtura de usos es justamente lo que el código no evaluó barrio por barrio, ¿no? Liberó la mixtura de uso en toda la ciudad y obviamente eso generó muchos problemas de convivencia en la ciudad de Buenos Aires. Así que otros problemas tienen que ver con esas incompatibilidades de uso. Y luego un tercer problema es la infraestructura no domiciliaria, equipamiento urbano, escuelas, centro de salud, los CESACs, tema de infraestructura verde, la necesidad de más espacios públicos, espacios verdes. Eso también es una cuestión que el código no ha regulado y que debería regularse, ¿no? No solamente la infraestructura domiciliaria, sino también la infraestructura no domiciliaria, el equipamiento urbano de la ciudad. Tenemos un código que lamentablemente solo ha tenido una mirada de cómo habilitamos que se pueda construir más en la ciudad, pero obviamente esa es una mirada muy sesgada, muy pequeña, con relación a lo que implica planificar en la ciudad. Sí, y vos sabés que hoy estaba mirando justamente hace un ratito un video que me llegó de Barcelona, ¿no? Donde se han juntado los vecinos, hicieron toda una movida ahí en las terrazas de los bares de los barrios más más turísticos, rechazando, por ejemplo, toda la situación del turismo que acá en Buenos Aires ya se está viendo, ¿no? Porque lo que vos decís, los polos gastronómicos y demás, también está hecho en función del turismo, que quizá no es el mismo turismo, la misma capacidad que en Barcelona o en Madrid, pero que existe. Y ese también es otro problema, ¿no? Porque las construcciones que se hacen para vivienda de renta de vacaciones, ¿no? Afecta a quien tiene que alquilar para vivienda permanente, y acá está pasando lo mismo. Quizá no tanto para el turismo el uso, pero sí para especulación inmobiliaria. Bueno, hace tiempo que veníamos denunciando de que hay un plan obviamente informal, no declarado, de transformar a la ciudad de Buenos Aires en una ciudad de turismo a escala global, ¿no? Y con eso generar un proceso de turistificación de la ciudad. Uh-huh. ¿Y eso en qué lo vemos plasmado? Lo vemos plasmado, en primer lugar, en el impulso de la sobreconstrucción, no orientada para viviendas sociales o viviendas residenciales, sino orientada justamente para alquiler turístico. Sí. Vemos que Airbnb sigue totalmente desregulado, la plataforma de alquiler sigue desregulado en la ciudad de Buenos Aires. Vemos cómo se piensa el espacio público, no para un espacio público que tenga un uso social, sino un espacio público más paisajístico, ¿no? Por eso se enrejan las plazas, por eso se establece un uso más de floración, no tanto de uso social, en la ciudad de Buenos Aires, de los espacios verdes. Por eso también la cuestión de los pueblos gastronómicos a cielo abierto, porque ¿quiénes son los que pueden tolerar los ruidos del uso del espacio público a gran intensidad? Obviamente no los que trabajan y viven en la ciudad, sino aquellos los que están por momentos, ¿no?, de forma transitoria en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, uh-huh, todas estas políticas que se fueron implementando están pensando en que la ciudad de Buenos Aires deje de tener habitantes residenciales y pase a tener más que nada habitantes transitorios, ¿no? Estudiantes que vengan a estudiar por periodos cortos, el turismo, etcétera, etcétera. Y de esa forma se va configurando una ciudad que va expulsando justamente a sus residentes, que ahora se expulsa tanto por problemas ambientales, problemas de la sobreconstrucción, problemas de los ruidos molestos, como también por problemas del costo de vida. Claro. Los alquileres se han vuelto inaccesibles en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y vemos cómo las inmobiliarias nos muestran un diagrama creado con sus propios datos, porque no hay datos oficiales, de cómo se han incorporado más inmuebles, cómo se han incorporado mayor cantidad de ofertas de inmuebles para alquiler luego de la derogación de la ley de alquileres. Pero lo que no cuenta es la gran cantidad de familias que tuvieron que abandonar la ciudad de Buenos Aires para ir a alquilar al AMBA, ¿no? Y cómo eso está saturando y generando problemas de sobredemanda justamente en los municipios del AMBA, ¿no? Únicamente nos muestran los datos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, toda esa problemática, claro, tiene que ver con un planteo que venimos haciendo. Es una planificación que no está pensado para que la ciudad de Buenos Aires vaya incrementando la buena calidad de vida y ambiental de sus residentes, sino al contrario, ¿no? Eso, la ciudad de Buenos Aires se va transformando en una ciudad turística. Claro, y eso que yo te escuchaba cuando mencionabas esto de mucha gente que por los costos de alquiler se tuvo que ir a alguna partido del AMBA, ¿no? Del primer cordón, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, pero es personas que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se produce un efecto contradictorio, porque se sobresatura después el transporte público, muchas más horas de viaje entre uno y otro, y las mismas personas que antes quizá vivían en Buenos Aires y se tuvieron que ir, se trasladan, pero después tienen que volver a trabajar día a día. O sea, es bastante medio complicado y complejo, y eso también tiene que ver con lo urbanístico, ¿no? Porque lo ideal sería que la persona que trabaja o tiene un trabajo o estudia, lo tenga cerca de su casa y no tenga que viajar una hora y media. Bueno, ese es un problema que no se termina de resolver del AMBA, ¿no? De cómo la ciudad de Buenos Aires concentra la población durante el día, ¿no? Que casi duplica su población, ya sea, claro, por cuestiones de acceder a servicios públicos o por cuestiones de laborales. Y parte de la responsabilidad de eso es la ausencia de una planificación del AMBA. Justamente, claro, la verdadera planificación tendría que ver cómo empezamos a distribuir los lugares de trabajo, cómo empezamos a igualar el acceso a servicios públicos en todo el AMBA para que no ocurra esto de que en un día ingresan 1 millón de automóviles y 3 millones de personas. Que también es un hecho que no está completamente internalizado cuando discutimos la planificación de la ciudad, porque decimos la población de la ciudad no incrementa hace 70 años, ¿no? ¿Cómo que no incrementa? Por una parte está la cifra oculta de los barrios populares, de las villas, que no se contabiliza bien, ¿no? Donde allí, sí, las poblaciones van creciendo, la densidad, y se van hacinando sin que haya una contabilidad cierta de cuál es la población que está en las villas de la ciudad. Y en segundo lugar, durante el día, casi la mayor parte del día, la ciudad de Buenos Aires no tiene 3 millones de habitantes, tiene 6 millones de habitantes. Así es. Obviamente hacen uso de la infraestructura, del espacio público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se planifica para eso. Y la planificación para eso tenía que ser una planificación del AMBA, justamente para lograr lo que bien planteabas, de que un habitante no se tenga que trasladar durante horas para poder acceder, ya sea a cuestiones de servicios, de educación o por cuestiones laborales, ¿no? Esa es la gran planificación que nos debemos. Bueno, Jonathan, dos cosas para el final. Tengo entendido, lo último que tengo información, que todavía no llegó a la legislatura este proyecto que supuestamente se iba a presentar en la comisión respectiva hoy, o sea que otra postergación más sobre el tema. Bueno, hace dos semanas tendría que haber ingresado el proyecto del Código Urbanístico, lo van planteando semana tras semana. No sabemos si es una estrategia de ir dilatando, ¿no? Que porque el constante anuncio te impide que la ciudadanía se organice, ¿no? Porque estás constantemente en la espera de que ingrese el proyecto y a partir de allí empezar a trabajarlo. Me parece muy raro que ingrese en las vacaciones de julio a la legislatura, donde obviamente no, claro, no hay ningún tipo de trabajo, ¿no? O sea, bien, no existe lo que hay una feria parlamentaria como si hay una feria judicial, pero sabemos que la legislatura en esas dos semanas está prácticamente muerta. Se toma vacaciones. Así que bueno, veremos cuándo aparece ese proyecto de ley. Mientras tanto, los barrios están comenzando a trabajar. Aquellos barrios que no tienen proyecto de ley, digamos, que ya no elaboraron que en estos años no han elaborado su propia propuesta, están comenzando a trabajar para tener la propuesta lista cuando llegue el debate. Bueno, y por último, Jonathan, después de la reunión esta que hubo, el encuentro del 6 de julio, donde se detallaron los temas principales a debatir para la modificación del CUR, si cualquier vecina, vecino que nos esté escuchando y tenga ganas de participar, más allá de quien participa ya en alguna asamblea barrial o en algún agrupamiento por este tipo de problemas fundamentales de cada barrio, ¿Cómo se pueden contactar o cómo pueden conectarse? Bueno, que nos contacten a través de las distintas redes del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Allí nosotros les daremos, acercaremos los links para que se puedan sumar a los grupos que están debatiendo el Código Urbanístico y los grupos correspondientes a sus barrios. Bárbaro. Bueno, entonces a través de la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, nuestros oyentes pueden acceder y consultar y les van a derivar de acuerdo a la comuna a la que pertenecen y al barrio de esas comunas, los grupos que ya se han armado, que yo he visto ya son bastantes, ¿no? Creo que está cubierto casi todas las comunas, no sé si todos los barrios, pero las comunas sí. Así que bueno, vamos a seguir con el tema, esperemos que la legislatura se ponga las pilas, aunque va a ser medio difícil. Creo que va a ser parte de una nueva movida que va a haber que generar desde abajo, ¿no? Para que forzar este debate. Totalmente, siempre lo que hemos logrado mejorar la planificación de la ciudad ha sido a propuesta de las distintas asambleas que se fueron coordinando en los distintos barrios. Así que creo, bueno, que esta situación no será distinta. Bueno, gracias, Jonathan. La seguimos en cualquier momento. Chao, buena semana. Bueno, ¿qué hacemos, Cristina, Nacho? Nacho, vayamos a pauta y algún otro temita de estos que me gustan a mí, ¿puede ser? Vamos. Ahí vamos, olé. Y mientras esperamos la comunicación con el doctor Mauricio Trigo, bueno, otro tema, otro paso doble, impresionante, el Gato Montés, que también quienes llevan sangre gallega, ya sea por su familia o porque han nacido en Galicia, pensaba en este momento en Viriato, en gente, bueno, en Lourdes, en Roberto, en mis primos que están allá en Galicia y que, nada, que compartimos esta vida, digamos, ¿no? Y que la compartimos de alguna manera. Luis, me decías que esta música tenía que ver con una propaganda histórica. Sí, hace, 50 años atrás, esta era la cortina que tenía por la radio la propaganda de la confitería La Princesa de Asturias. Era famosa. Por eso está, yo me acuerdo de eso, ¿no? ¿Qué va a ser? No, yo, digamos, era siempre muy conocida, pero para mí lo conocido era las fiestas, bueno, sí, los encuentros, claro, de los domingos en los clubes españoles, donde esta música sonaba y todos salían a bailar, ¿no? Así es. Y ahí en el Centro Gallego, ¿no? Ahí en Libertador, por aquí. Sí, por... sí, en realidad yo iba a otro club que estaba más, un poquito más lejos, que era el Centro de Protección Choferes, así se llamaba, y se juntaban también muchos gallegos a bailar y tocaban la gaita, bueno, todo lo que ya sabemos. Bien, acá me avisa Nacho que por suerte ya pudimos comunicarnos con el doctor Mauricio Trigo. Él es abogado, es la primera vez que vamos a conversar con él. Yo lo escuché el sábado en el programa de una amiga, de Marcela Yacín, Universo Animal, que es un programa que habla sobre los animalitos, ¿sí? Y las distintas cosas de la vida que nos suceden alrededor de nuestros queridos animalitos que son parte de la familia también, ¿no es cierto? Y como en este momento se habla de una ley Conan, y Conan suena al nombre del perro o el perro clonado o fallecido, no sé muy bien, de nuestro actual presidente, y me pareció muy interesante la nota con el doctor Trigo, bueno, es por eso que lo invité a participar un ratito de nuestro programa también, y a que nos cuente, porque realmente, si bien este programa tiene que ver con la salud, bueno, también tiene que ver con la salud este tema, ¿no? Buenas noches, doctor Mauricio Trigo. Luis Angió y Cristina Varela los saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, necesitamos que nos cuentes, porque nosotros no somos como Marcela, súper especialistas ya en el tema de animales y demás. ¿Y qué es esto de la ley Conan y una modificación en una ley en cuanto al tema del maltrato animal? ¿Qué es lo que está pasando, doctor Trigo? Sí, a ver, el tema temporal es una cuestión bastante larga de explicar, pero voy a tratar de resumirlo. La cuestión del maltrato animal y de la violencia hacia los animales en Argentina tiene una ley vigente que es del año 1954. Es la que muchos confunden, nos suelen llamar ley Sarmiento, en realidad es la ley Benítez, el diputado que la impulsó fue de apellido Benítez, y es la ley que está vigente hasta el día de hoy. Esa ley es muy breve, es muy, muy cortita, digamos, tiene tres artículos operativos, digamos, pero es demasiado importante para reformarla sin reflexionar, sin pensar en los animales. Es una ley que en 70 años de vigencia, en realidad se empezó a aplicar prácticamente hace unos 20 años, o quizás un poco menos. Digo, se empezó a aplicar en forma ya conocida y profunda, digamos. Esa ley regula lo que es, o sanciona penalmente, es una ley penal complementaria al Código Penal aplicable en toda la nación, en todo el territorio de la República Argentina, y sanciona actos que se llaman o de maltrato o de crueldad. La denominación, digamos, distingue la intensidad del acto, de la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que ocurre un hecho grave contra un animal en la sociedad, surge esta cuestión de la necesidad de reformar la ley, básicamente por un motivo, hay muchos motivos, pero el principal siempre es la baja penalidad que tiene. La ley establece que la sanción es prisión de 15 días a un año como máximo por un hecho de maltrato o por un hecho de crueldad. Es decir, pegarle a un perro puede ser de 15 días a un año, arrastrar a un perro por kilómetros hasta quitarle la vida puede ser de 15 días a un año. Entonces, siempre está en discusión y se pone en debate cuando aparece un hecho de este tipo, claro, la modificación de la ley. Bien, clarísimo. Bien. ¿Y en este momento estaría la posibilidad de esta modificación? En este momento, desde enero, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que fue en el mismo mes de enero o en diciembre, hubo un hecho, uno de tantos, pero ese fue el que marcó este impulso. Un colectivero que con su colectivo atropelló a una perrita que estaba cruzando la calle, una perra bastante grande que era comunitaria, se llamaba Emilia, si no me equivoco. Uh-huh. Ese hecho indignó socialmente a muchos sectores, obviamente. Llegó a conocimiento del presidente, ahí es donde se vincula lo de la icona y demás. Llegó a conocimiento del presidente, el presidente se expidió por redes sociales, creo que escribió un tuit. La ministra de Seguridad, Bullrich, lo retomó, comenzó una causa penal contra el colectivero, se lo detuvo en el momento y demás. Ese fue el puntapié inicial para este proyecto, que en realidad es un proyecto similar a otros que han estado en debate. En el 2019, por ejemplo, hubo un procedimiento similar al que está habiendo ahora, con mucha intensidad, con muchas reuniones, que incluso tuvo dictamen de mayoría y de minoría en las comisiones en las que se trabajó, que fueron la de legislación penal y legislación general. Pero, bueno, como siempre hay muchas resistencias y muchos intereses detrás, entonces se cambian cosas a último momento. No llegó a recinto, es decir, no llegó a debatirse en las cámaras, uh-huh, y se abortó el proyecto ahí. Siempre se están presentando, y este año el diputado Damián Arabia, que es de la línea, si no me equivoco, del PRO, pues está ahí en la coalición del oficialismo, digamos, claro, presentó con ese hecho un proyecto que, según dicen algunos, los medios le pusieron ley Conan. Ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero al espacio político que impulsa, ¿no? Lo están promocionando como ley Conan, o sea que ya hicieron propio el nombre. Y ahí empieza una de las primeras cuestiones a reflexionar. Es decir, como ustedes lo decían hoy, Conan, un perro que fue clonado, pero que además no fue víctima en los términos que la ley está pensada, digamos, podemos entender hoy que la clonación de un animal viene después de muchos experimentos y que hay una cuestión de crueldad atrás, pero en realidad no fue víctima de un acto de violencia Conan como para que lleve el nombre de Conan. Pero bueno, creo que lo del nombre termina siendo un detalle o termina siendo una anécdota, puede o no llevarlo. Lo importante es lo que intenta modificar el proyecto, y tiene muchas cosas que son perjudiciales comparado con la ley que está vigente, a pesar del aumento de penas. Sí es cierto que aumenta la pena bastante, prevé un aumento de pena de 6 meses a 5 años, es mucho. Uh-huh. Además, en forma conjunta establece la imposición de multa, es decir, prisión más multa, no es alternativa, no es opcional, pero uh-huh, cuando vemos las conductas que sanciona, o sea, los delitos penales en concreto, hay muchos que se mantienen de la misma manera. Uno de los casos que siempre se busca modificar es el tema de la relación a los caballos, el uso del caballo en las ciudades, la atracción a sangre, los carros y demás. Y en ese sentido no mejora absolutamente nada, en algunas cuestiones hasta empeora el trato, la habilitación del trato al caballo. Y otra cuestión que regula y que está bastante controvertida es el tema del abandono de animales. Hoy, en la ley vigente, en la 14.346, que es esa ley 20 que yo comentaba, no está penalizado de manera expresa el abandono de un animal, de un perro, de un gato, de un caballo, del animal que claro, sea que esté conviviendo con el humano. Quizás hace tantos años que cuando se hizo esa ley no era un tema, ¿no? Exactamente. Hay que ubicarse 70 años antes, fue una ley avanzada para toda Sudamérica. Claro. De hecho, hasta hoy en día, hay muchos países, diría que son muy pocos los países en el mundo incluso, que tienen leyes penales, estrictamente penales, contra el maltrato y la crueldad animal. Uruguay, sin ir más lejos, está peleando en estos momentos para que se sancione una ley de tipo penal similar a la que tenemos nosotros vigente. O sea, hace 70 años fue una ley pionera absolutamente, que obviamente con el paso del tiempo y los cambios sociales, las conductas sociales y demás, hay cosas para modificar, lo que no significa que la ley no sirva. Gracias a esa ley, gracias a lo que prevé esa ley que trata a los animales como víctimas, por ejemplo, se logró un fallo como el fallo Sandra, que por ahí lo conocen, reconocer a una orangutana que estaba en un zoológico como un sujeto de derecho, como una persona no humana, y que se pueda tramitar, gestionar su semiliberación, digamos, porque muchos años en cautiverio tampoco posibilitaban la vida libre, pero el traslado a un santuario, y ahí empezaron a surgir, entre comillas, como si fuesen catarata, un montón de otros fallos. A ver, se ha reconocido en base a esa ley como sujetos de derecho a perros, a gatos, a elefantes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, te saluda. Yo lo venía escuchando y hacía memoria de tantas cosas que quienes somos ya grandes, en mi caso 72 años, hemos vivido épocas de conocer un circo donde a los animales los tenían enjaulados y solo los sacaban para hacer alguna exhibición. La famosa feria que había en la avenida Sáenz, donde la venta de pájaros, cotorra y no sé, peces, víboras. Y lo último fue el tema del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Eso todo significó ir aplicando esa ley. Esta ley trata sobre eso porque sabemos que de los animales también hay tráfico ilegal, ¿no? Absolutamente. En algunos casos sí implicó eso, en otros no. Digamos, el mundo del derecho animal como rama jurídica es muy amplio, es muy grande, abarca todo eso y un montón de cuestiones más, como la relación familiar con animales con los que convivimos y demás. Sí. Pero yendo a ese tema puntual, hay cuestiones que son culturales. Por ejemplo, los circos se empezaron a prohibir en ciertas provincias, en ciertos municipios, y desde abajo hacia arriba hoy ya no quedan prácticamente, creo que ninguno, circos con animales o que utilicen animales en Argentina, pero no por una sanción de este tipo. Esta ley lo que sanciona son las conductas tipificadas como delitos, es decir, como si fuese el homicidio en las personas humanas, bueno, sanciona ese tipo de conductas. No prohíbe en realidad actividades, sino que las prohíbe indirectamente, las sanciona cuando hay un acto de maltrato de crueldad en esa actividad. Con respecto a los circos particularmente, hay una serie de circos que todavía siguen estando vigentes con animales y que a veces no se les presta demasiada atención y que hoy se está movilizando mucho ese tema, que son los circos o las cárceles marinas. Los predios o los establecimientos que tienen animales marinos y que les obligan a hacer espectáculos no dejan de ser circos, que en vez de ser itinerantes son fijos, y los animales ni siquiera son sacados de la jaula para actuar, actúan en la misma jaula en la que viven. Ese es un tema que hoy está también conectado íntimamente con esta ley, con este tipo de conductas, está muy, muy intensamente cuestionado. Hay un proyecto de ley para ahí sí prohibir los acuarios, por ejemplo, los establecimientos que se dediquen a este tipo de cuestiones, siempre que no sean para realmente rehabilitar esos animales y demás. Pero bueno, todo esto es lo que está en discusión, todo esto es lo que está hoy debatiéndose y lo que la sociedad empieza cada vez con más continuidad y más profundidad a reflexionar. Bueno, en los casos de los animales acuáticos como mundo marino, hay mucha plata en el medio, va a ser muy difícil porque hay ciudades que están ahí cercanas como San Clemente y todas las que están en la costa, que viven también mucho por el turismo que lleva ese lugar, ese predio, ¿no? Yo lo recuerdo que antes era un camping todo eso, y ahora se hizo un monte. Absolutamente. Absolutamente. Una última pregunta. ¿Esta ley o la actual contempla, porque también hubo un debate ya hace unos años, en estos festivales que se hacen de doma y demás en las distintas provincias. El, ¿no?, Jesús María, el de Jesús María. Jesús María, sí. Que vemos los animales que la verdad, pobrecito. Bien, no, no, sé, no digamos que son bien tratados, ¿no? O por lo menos no lo contempla, sí, en este caso, ¿no? Sí, ahí, a ver, ahí lo que tenemos es, ese es un claro ejemplo de lo que es la interpretación de las leyes. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo cultural de cada región, pero también hay una cuestión de interpretación de las leyes por parte de las autoridades. Yo, en mi criterio, de hecho, yo he impulsado amparos, acciones de amparo judicialmente, y denuncias penales por este tipo de cuestiones, de actividades, de fileteadas, y la verdad es que es difícil encontrar una interpretación que sea acorde a la ley. La Corte Suprema desde siempre ha dicho que cualquier interpretación de la ley tiene que ser lo más cercana a la erradicación de la violencia en todas sus formas. Esto lo viene diciendo desde hace más de 100 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley vigente tiene un inciso muy concreto que dice que se sanciona como delito todo acto público o privado de parodias en las que se hostilice, hostigue o mate a los animales. Las jineteadas no son más que una parodia de la doma. De la doma, claro, española, la que bajó del barco y que fue con violencia mucho más rápida que la doma del indio. Lo hago muy rápido, muy resumido, porque sé que el tiempo en esto es muy tirano, pero esa cuestión está incluida en la ley vigente, se mantienen muchos de los proyectos, en algunos con otras palabras y en otros con las mismas. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar que la autoridad asuma que la palabra parodia con, digamos, incluye a la jineteada, porque fue lo que pensó el diputado Benítez cuando hizo el proyecto. O sea, para entender esto hay que leer el proyecto originario, qué se debatió en el año 54 cuando se sancionó la ley, qué dice la ley, pero a la vez entender el contexto cultural del que surge la doma o la jineteada. La jineteada, insisto que es una parodia de la doma, y no se llama jineteada o no se llamaba jineteada, se llamaba concurso de doma de potros cuando empezó, en 1908, 1909, estamos hablando hace más de 100 años. Uh-huh. Esos concursos se hicieron 2 años seguidos y después no se hicieron más, o por lo menos no hay registros, hasta el año 50, casi 60, cuando nace Jesús María. Es decir, que toda esa tradición de que la jineteada nació junto con la patria es una falacia, es del siglo XX la jineteada. Y hay otras tantas falacias, como hay detrás de los acuarios también con el tema de la conservación y demás, como por ejemplo que el caballo que no sirve para el trabajo, para el paseo, tiene que ir al matadero o a la jineteada. Y la verdad es que no es así, porque hoy en día están criando y reproduciendo caballos solamente para la jineteada. Digo, siempre hay una industria detrás de los animales. Entonces, es mucho lo que hay para debatir, es mucho lo que hay para reflexionar, es poco lo que esta ley en la modificación va a tocar de todo eso, y por eso es tan cuestionada tan cuestionado o tan resistido cada intento de reforma. Digo, cuestionado, resistido desde los sectores que queremos que se haga una ley mejor, no que se retroceda 70 años en el tiempo. Bien, evidentemente, doctor Trigo, vamos a seguir hablando. O sea, no solamente va a estar con la doctora Yacim, que le manda saludos porque también nos está escuchando, sino que va a seguir, si usted está de acuerdo, con nosotros acá en Oídos Mortales, porque realmente es un tema amplio, muy interesante, que tiene que ver con el cotidiano, con nuestra vida, y que, bueno, nos vamos a seguir encontrando. Eso pierda cuidado, porque acá tendremos siempre un espacio para este tema que nos resulta también muy importante, ¿sí? Así que bueno. Perfecto, y agradezco esos espacios. Bueno, muchísimas gracias y un gusto conocernos, aunque sea así. Igualmente. Por a través de la radio. Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, muy interesante este tema, ¿eh? Se abre un nuevo tema aquí en nuestro programa, gracias a mi amiga Marcela Yacim, que ella tiene el programa los sábados de 13 a 14 ahí en, me olvidé el nombre de la radio, perdón, ya me voy a acordar, y que el universo animal, ella trata distintos temas de maltrato. Bueno, nos tenemos que ir, fue el cumpleaños de Ringo Starr, 84 pirulos, así que nos vamos a ir con un tema de los Beatles,